Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¿Sabes lo que pasa, niño? Que es que me pillas haciendo los ejercicios, ¿sabes? Entonces, cuando estoy haciendo los ejercicios, sudo. Sí. ¿Qué pasa? Cada vez este hombre me hace ahora ponerme una camiseta de tirante, que yo no sé por qué, porque dice que tengo pelos en el sobaco. ¿Quién te hace ponerte una camiseta de tirante? ¡Francisco Orgullo! Ah, tu dietista. Hombre, claro, mi dietista. ¿Y por qué? Joder, porque dice que así el sudor, niño, me fluye más, ¿sabes lo que te digo? A la hora de hacer claro, ejercicio. Porque como tengo mucho pelo en el sobaco, y yo, ¿sabes lo que pasa? Que me salgo a la terraza, me como. No, me como no, me fumo. No, no comes nada, Juanma, por favor, no. Y fumar no. Tampoco. ¿Cómo que no? Un cigarrito de vez en cuando. Que tampoco te viene. Que me salgo sudando, niño, a la terraza, mira, se me ha tomado la voz. Sí, que está gripe. Entonces, ¿estás griposo? Se te nota la voz, ¿eh? Se te nota la voz, rellenito McCain. Ya, pero me estoy tomando una medicina de esta naturista, niño. Bueno, también te digo una cosa, que son 2 semanas desde el último programa. Efectivamente. Oyentes de Radio 3, es verdad que estáis ahí, que parece que no, pero estáis ahí, efectivamente. El viernes pasado no tuvimos programa por el especial que hubo. No. De Radio 3, entonces, pues, rellenito, habrás tenido que pesar. Okay. No, pesar no, reducir el doble. Aproximadamente, ¿no? Eso calculamos. Como no me puedo pesar, niño, hasta no me peséis aquí en el programa, no podemos verlo. Eso, mira, 100, te voy a decir una cosa. ¿El qué? Mira, me ha salido un bulto aquí en el cuello. Un ganglio. ¡Qué ganglio! ¡Que es un lanuez, niño! ¡Que no se me veía, mira! ¡Ay, es verdad que se te empieza a ver la nuez! ¡Increíble, increíble! Orgulloso, Radio Tarajá, la nuez de rellenito McGainham se empieza a divisar. Oh. 100 kilos que pesaba, le dijimos que ya sabes, tienes que perder 25 kilos antes del 25 de noviembre. Y en 2 programas... ¡Noviembre no, diciembre, hermano! ¡Diciembre, diciembre! Y ha perdido ya 7 kilos, está en 93 kilos rellenito McGainham. ¡Claro, bueno, estoy! ¡Sé, que me tengo que pesar luego! Luego, antes de las 6 de la tarde, antes de que acabe el programa, vendrá su dietista, Francisco Orgullo, ya sabéis que está siguiéndole el régimen y poniéndole ejercicios. También os dará algún consejillo para llevar una dieta equilibrada. Eso. Pues te pesaremos en directo, como siempre, claro, a ver lo que has reducido. Joder. Y cómo no, en esta tarde tan especial, 20 de noviembre, tendremos unos invitados también especiales a la editorial Nesky Prospect y a sus responsables, Marian Vía y Jesse Woman. Woman, que traducen. No. Womack. Womack. Qué macho, tú el inglés, niño, es que. Ya sabes, lo mío es panbenditero. Inglés panbenditero, como ya, se le suele llamar. Sabes. Pues esta editorial se encarga de traducir libros rusos al español. No me digas eso. Sí, una gran labor además, ¿eh? Oye, muy y encima difícil, con cultura. Pues nada, con 2 libros publicados y estarán aquí contándonos todo sobre ellos y cómo en tiempos de crisis se puede montar una empresa y ¿cómo? Y salir para adelante, que es difícil. Y yo pensando, ¿eh? ¿En montar un gimnasio ahora mismo? Fíjate lo que te estoy diciendo. Eso, y ya sabéis, personajes, noticias, secciones, atenderemos a los correos electrónicos, ya sabéis, y seguiremos diciendo esas 3 cestas de Navidad. ¡Madre mía, la cesta! Cestas de Navidad con jamón, con berberechos, con turrón, con etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Que ya llevamos muchos correos, ya llevamos un ciclo, ¿eh? Se está desbordando, Juan Manuel. La gente se ha animado. Ya sabéis, 2 preguntas. ¿Cuántos kilos tiene que perder rellenito McGainham antes del 25 de diciembre? ¡Muy fácil! ¿Y cómo se llama el nombre del colaborador poeta desfasado que viene aquí viernes sí, viernes también, a recitarnos sus poemas y sus vivencias? Su nombre empieza por V. Fíjate. Ya sabéis, a radiotarasca@rtve.es pones tu nombre y el DNI, ¿eh? Muy importante, porque así no puedas repetir y tener tantas oportunidades. Macho. ¿Vale? Porque si ya además antes se está desbordando con lo ya que quedamos, hay, como para querer tú repetir. Everybody listen, buddy, como suele decirse, agujas estrambóticas preparadas a cargo de la Daco Style. ¿Y cómo empezaremos este programa? ¡Suéltala, Supri! Ese sonido inconfundible de Triana, aquí en Radio Tarasca. La Daco Style. Un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto mi cabeza yo, de repente estoy en una quinita parado. luz a mi alrededor. Sujetos me van diciendo algo, empieza a brillar el sol y su calor me va llegando. La vida llevo contra reloj, parece que me siento ahogado. La duda me atormenta y el dolor de unos sueños se va. Siento perdido en esta noche de la que quiero salir. Desnuda la mañana sin sol, respira este amanecer. Esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. Pronto mi cabeza yo creo que estoy en una quinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido y en esta noche sin ti. Viernes, de 5 a 6 de la tarde, Juan Manuel Montilla, El Langui y Rellenito McEihan presentan Radio Tarascá en Radio 3 y en radiotarascá.com. Entra en el podcast de Radio 3 en rtve.es, suscríbete y vota los programas de Radio Tarascá y escucha cuando quieras todas las emisiones de tu programa favorito. Radio Tarascá, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio 3. Y en el último programa tuvimos aquí a Alberto García Salido, doctor y escritor, y se comprometió a lo que le pedimos, Rellenito. Sí, sí, que nos hicieron ahí un relato con 100 o no sé, o más palabras. Si no, escuchemos sus palabras, escuchémoslas. ¿Cómo perder 25 kilos en un pliqui? Lo de pliqui va a estar complicado. Bueno, ahí. pliqui, joder, es en un pliqui. Venga, con el pliqui lo meto ahí. Pliqui, que es como en un plis, todo lo entendemos. ¿Cómo perder 20 kilos? 25. 25, es verdad, son los 25 claro, los que sí, tienes que perder. Señor, no. Tengo que perder 25 kilos en... Bueno, es que ha perdido ya 3 kilos él. Claro, quedan entonces, 22. Le queda... ¿Cómo perder 22 en un pliqui? Claro. Hecho. ¿Cómo perder 22 en un pliqui? Para la semana que viene no lo tienes, ¿no? Sí, sí. Pues Alberto García Salido ha cumplido con su palabra y nos lo ha mandado. Vamos a escucharlo... por el equipo de locución de Radio Tarascá. El objetivo, por Alberto García Salido. ¿Cómo perder 22 kilos en un pliqui? Eso es facilísimo. Las palabras del entrenador personal aún retumbaban en su cabeza. Hacía todo lo que le recomendó para quemar calorías y aún así estaba fracasando. De pie, en la cocina, observaba inmóvil la nevera. La golpeó con rabia, sintiendo al instante un pinchazo en el pie derecho. Al mirar al suelo, descubrió que un cuchillo, cayendo de encima del frigorífico, le había seccionado el dedo más pequeño del pie. Examinó el apéndice sangrante y comenzó a sonreír. Cogió el cuchillo, apoyando la punta sobre uno de los michelines. Su objetivo eran 22 kilos. ¿Cuánto pesaría toda esa carne? Tienes arte, tienes talento, tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño. Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McEihan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace Falta Talento! Buenas tardes. ¡Ay! En este programa, ya sabéis, tienes talento, tienes algo, sabes hacer que tus amigos o tus compañeros no saben, pues aquí está nuestro participante de esta semana. ¿Tu nombre? El Pite. ¿Qué pasa? Pero no ha visto, ¿eh? ¿Estás el loco? Se está mirando abajo al papel y a mí apenas ni me mira. Pero... Claro, ¿no te acuerdas de ¿Tú qué te piensas? Claro, como me ha visto, ha dicho, este no viene. Este viene aquí a dar por culo. No, hombre. Como siempre. Es que nunca ha pasado que venga un concursante que ya conozcamos, vecino del barrio. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo no me puedo presentar. Yo nunca he tenido mi oportunidad para ser el artista number one. No, perfecto, sí, sí. Entonces yo me he dicho, Peter, vete y ser mejor, algún manager me va a ver. Bueno, entonces, Peter, bueno. Para los oyentes de Radio 3, de Radio Tarascá, que no te conocen, apellido. Peter Salazar Pi Jurado. Peter Salazar Pi Jurado. Pi Jurado. Número que te ha puesto en Carni antes de entrar en el dorsal. 120. Joder, bueno. En Carni ahora va bajando, ¿no? Sí, yo que sé. Es que el cero de adelante no se cuenta. ¡Ay, caca! Entonces, 120. Yo sé por lo que vas a deleitar, a no ser que me sorprendas, pero para la gente que no te conoce, ¿qué nos vas a hacer? Voy a cantar ópera flamenca. Ópera flamenca. Ópera flamenca, es un nuevo estilo, ¿no? Me ha incluso impresionado a mí, ¿eh? No, sí, yo nunca lo había escuchado. Ópera flamenca no te había escuchado. Flamenco sí, pero ópera flamenca no. ¿Tú qué te pensabas? Dice, este va a venir y va a cantar. No, ópera flamenca. Ópera flamenca. Bueno, pues ya sabes, has mandado el correo electrónico a radiotarascá@rtv.es para venir aquí. Ha puesto tus datos, nosotros no sabíamos que eras tú. Te hemos llamado y aquí estás para demostrar. Ya sabes que durante todos estos programas hay 4 clasificados ya para la final, que será en diciembre, más o menos. Sí. El 25 de diciembre. Por ese, ahí, por ese ahí. Día que hay que chequearte ahí. A ti a ver si has perdido todo el peso que se te había dicho. Joder, tópalo. Todo va a ser, todo va a ser para el 25 de diciembre. Las reglas de juego, ¿te las sabes? Por supuesto, claro que sí. Suena la campana. Si tocan las campanitas, el rellenito y tú, estoy ahí. Fuera. Exactamente, así que... O sea, que si la toca uno, no. No, efectivamente. Claro. Me reitero. Dos. Pues venga, un minutito tienes. Adelante. Solo el despertado y está llamando por las olas de tu mar. Y ya no puedo contemplar más tu mirar. Y tú me miras y me tienes pa' mirar. Solo el despertar. Cuando las olas no navegan en el mar, los barcos navegan y el ancla lo van echado. Mientras los peces la comían. Bravo. Venga, vale. Ópera buena, ¿eh? ¿Es ópera de quién es? De mí, de Filato. Para ti. De Filato, ¿es eso? Pues el intérprete, el compositor. A mí me ha impresionado, ¿eh? Soy yo. Ah, pero la letra es suya también. Soy yo, claro, por supuesto. La letra también es suya, entonces. Susana, hombre, claro. Doble mérito. Madre mía, alucinante. Si yo me creía que eso era de Pavarotti. Nada. Es todo compuesto por mí. Pues muy bien. Por la parte que nos toca, ¿escucha usted la campana? No, o sea, si yo sabía, digo, mira, voy a ir al programa y yo cuantito vaya al programa, voy a ganar. Bueno, a ganar, si no ha escuchado la campana, está clasificado. Luego ya el 25... Voy a ganar, tengo que ganar porque, y si no gano, ojo. Hay un monólogo. Que si yo no gano, un manager me dirá, Pite, cantemos juntos. Cantemos juntos. Contra un mago, contra un monologuista, contra un cantante de sevillanas... Y contra un contador de chistes, ¿puede ser? Sí, contra... Joder, se me ha perdido ya, macho. Se me ha trastapilado los papeles. Son 4 clasificados ya y contigo 5. El cantante de... ¿Cómo era? ¿Ópera? ¿Cómo lo denomina usted? Ópera flamenca. Muy bien. Bueno, pues nada, ópera flamenca. Bueno, y ahora con las nuevas modernidades, operaflamenca.com. ¡Uy! Ah, muy bien. Sí, tiene hasta una página. Tiene hasta una página. Pues nada, muchas gracias, estate atento. ¡Venga, pinte! A ti no te mandaremos correo, te vemos por el barrio y para decirte que el 25 de diciembre tienes que estar aquí para la final. Prepárate. Venga, pero oye, dime. Que me voy. Venga, hasta luego. Este hombre está rondando todos los días por aquí afuera. Increíble, cómo ha estado todo aquí. ¡Hace falta talento! Hello, hello. Allow me introduce myself. My name is Shady. It's so nice to meet you. So nice to meet you. Been a long time. I'm sorry I've been away so long. My name is Shady. I never meant to leave you. You see that chick in the gym checking me out? Any second I'm about to stick her neck in my mouth. I lose a pill and I'm recklessly wrecking the house. That was supposed to be breakfast, where the heck is it now? There's the necklace I lost right next to Stephanie's blouse. Man, I should check to see if my mom left any out. Nope, guess I'll reroute. Maybe somewhere in the depths of the couch. Oh, jackpot, yeah, open sesame mouth. Down the hatchet, the feeling you can't match it. I rap, tap, tap on your door with a damn ratchet. Attack, tack, tack in a hole with a damn hatchet. A knapsack. sack pack with like 40 some Xanaxes. Short take them back, I'm trying to score me some lap dances. I'm about to relapse, so baby pour me some Jack Daniels. Formula 40, 40 in 40s with bad capsules. The bad apple spoils the bunch, I'm back at you. Well, I don't mean any harm, all I wanted to do is just say hello. And I'm demonstrating, baby, my little friend's waiting to say hello. The way your titties are wiggling and your booty shaking like jello. Girl, I don't mean any harm, all I wanted to do was just say hello. Yeah. My equilibrium's off, must be the lithium. I don't need to buy any drugs, man, people give me them. It just becomes everyday extracurriculum. No reason in particular, it was strictly fun. A fifth of rum and two bottles of 151. 51 people asleep in my damn living room. Excuse me, hun, but what is your name, Vivian? I woke up next to you naked and did we Of course we did, but didn't I strap Jimmy, hun? I'm looking for the torn rapper, but there don't seem to be one. No offense, baby girl, I don't mean any harm. But disease is something I'm trying to keep my penis free from. I find the package and I'm cool, I immediately run like Speedy Gonzales to see if I see anyone who might have a couple of threes, I'm fiending for some. My head is pounding to the beat of the drum. Girl, I don't mean any harm, all I wanted to do was just say hello. And do you happen to have anything on you that make my mood mellow? Some are oval and some are pink, some are blue and some are just yellow. Girl, I don't mean any harm, all I wanted to do was just say hello. Oh, those were the days, they certainly were. It's hurting me to know that I'll be closing that curtain for good. Word. A second dad and a third rush to emergency surgery to try to flush me because of the drugs that he purchased. He's no longer getting them $300 for these Percodents. Thus it's getting to be where he lustfully searched the den. Pain is hitting his knee and his muscles be hurting him. Tirelessly on the phone trying to rustle up muscle relaxes for his back and a couple of packs. So now he's doubling backwards and he's stumbling back. Slipped and fell, hit his back, boom, heard something go crack. Now he's up in the bathroom like he's busting a nap. Almost ended it that soon because of the fact I'm just busting my own chops while I'm busting the rap. Resuscitated and rejuiced, so fuck it, I'm back. Well, I don't mean any harm, all I wanted to do was just say hello. And do you happen to have anything on you that make my mood mellow? Some are oval and some are pink, some are blue and some are just yellow. Girl, I don't mean any harm, all I wanted to do was just say hello. That's what I'm saying. Y escuchando aquí buena musiquita en Radio 3, en Radio Tarasca, con Rellenito McKenna. A mí cada día la música, que ponen la que me gusta más, hermano, yo no lo sé. ¿Será porque estoy más ágil? A mí también, y sea lo que sea, y de la época que sea, ¿eh? Efectivamente. Es que la variedad complementa a la sociedad, yo creo. Si es que el oído, niño, pide mucho estilo. Tendremos aquí, a lo largo del programa, que estarán ya a punto de venir, esta entrevista con la editorial Nesky Prospect y con sus responsables Marian Bia y Jace Womack. Los responsables que traducen libros del ruso. Yo de mayor, niño, quiero hacer eso. Pero, te lo juro. Si tú ya eres mayor. Bueno, cuando un poquito más mayor, ¿me entiendes? No deje para mañana lo que puedas hacer hoy, Rellenito McKenna. No sé si están con nosotros los oyentes, pero no deje para mañana lo que puedas hacer hoy. Y si quieres, pues cuando estén aquí enfrente tuya, sí, pues pregúntales, inquietudes, hombre, claro, cosas. Es curioso. A lo mejor, pues, te puedes animar, relleno, ¿por qué no? ¿No okay. te sacaste ese graduado escolar? Efectivamente. Con hace dos años. Ha sido ahí en la catedra. En la catedra. No estoy adelgazando ahora, hermano. ¿Qué más? Que, no, que para el que no lo sepa, cuando nosotros estábamos ahí en internet haciendo el programa, ya sometimos a Rellenito de verdad a otra prueba. Y fue, okay, te tienes que sacar el graduado escolar, porque no lo tenía, te vas con el señor Fabián a la cátedra y según vayas sacándotelo, pues seguirás en Radio Tarasca. Al final lo cumpliste, ¿eh? Niño, fue una promesa, desde el primer día me lo tomé en serio, hermano. Entonces quiere decir que tú perderás 25 kilos antes del 25 de diciembre porque es una promesa, ¿no? Sí, la verdad, también me juego mi puesto de trabajo. Pues por eso, pesaremos a Rellenito antes de las 6 de la tarde. Y ya sabéis, tres cestitas de Navidad ricas, completas, que tenemos ahí, que solo tienes que mandar a radiotarasca@rtv.es cuántos kilos debe de perder Rellenito McKenna antes del 25 de diciembre, que seguro que ya lo sabéis, y cómo se llama el colaborador poeta desfasado que empieza su nombre por V. Mandas la respuesta y... Bueno, ya elegiremos, Las primeras semanas de diciembre prepararemos un bombo con todos los nombres de los afortunados y bueno... A ese será paso, niño, ya verás. Será más aún un afortunado cuando llegue aquí la mano inocente que buscaremos por todo Pan Bendito, que no sé quién dijo el programa pasado que iba a ser difícil encontrar... Fabián fue, ¿no? Me lo ha recordado Javier Ibáñez, el Daco, que fue Fabián el que dijo, pues va a ser difícil encontrar una mano inocente aquí en Pan Bendito, ¿eh? Bueno, seguro que habrá alguna, la encontraremos, meterá la mano y los tres que salgan se le mandará sus tres cestitas. Al final, niño, en vez de un bombo, vamos a tener que traer una hormigonera y meter ahí todos los papeles, porque al ritmo que va... La verdad es que se está desbordando un poco la cosa, pero solo tenemos tres. No podemos llegar a más, ¿no? Ojalá tuviéramos más. Ojalá, fíjate, que yo hubiera crecido. ¡La puerta! ¡Voy! Venga, levántate, relleno, será nuestro invitado. ¡Pasar, hombre! Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Miss Melilla 2001 no sabía mucho más de Rusia que nosotros, hasta hoy, porque esta tarde en Radio Tarascá tenemos a dos valientes que, en tiempos de crisis, se lanzan a montar una nueva editorial dedicada a traducir, editar y difundir, en exclusiva, literatura rusa. El proyecto se llama, atención, que lo pronuncio, relleno. A ver, niño, venga. Nesky Prospect. Joder. Y sus responsables y fundadores son licenciados por la Universidad no de Camford, sino de Oxford. Uf. Y la semana pasada presentaban en Madrid su editorial y ponían en los anaqueles... ¡Las estanterías! Exactamente, de las librerías sus dos primeros volúmenes. ¿Has visto qué vocabulario tengo, relleno? Sí, es que eres un monstruo, niño, cada día me sorprendes más. Decíamos que Marian Bia y James Womack están aquí para presentarnos sus dos proyectos editoriales que arrancan con estos dos libros que tenemos aquí encima de la mesa. ¡Mira qué bonitos! Y disponibles en vuestras tiendas, llamados Historias de Belkin y Rusia Gótica. Buenas tardes, camaradas. Hola, buenas tardes. Contadnos un poco qué tal, bien, ¿no? Muy bien. Os ha dejado el coche bien enfrente de la puerta. Encantados de estar aquí. Hace fresquito, ¿verdad? Uf. Joder, que no tanto como en Rusia. Claro. No, la verdad que no. Por lo menos no está nevando ahora aquí. ¿Sabes lo que te digo? En Rusia están cayendo unas que no veas. Pues nada, vamos a entrar un poquito en materia porque tenemos muchas ganas y más de saber. Contadnos un poco cómo surge la idea de meteros en un sector de los libros y más concretamente de la literatura rusa, ¿no? Podría haber sido otra. Porque Marian, tú eres de Cádiz, ¿no? Yo soy de Cádiz, y exacto. Y tú, James, tú eres de Gibraltar, ¿no? No, qué va. Era broma, ¿eh? De Cambridge. Fíjate, macho, qué pronunciación. Sí. Fíjate. Impresionante. James, ¿cómo es eso de que has estado incluso viviendo en Rusia, ¿no? Una gran temporada. Sí, ¿cómo fue eso? 2 años en Rusia, pero ya vivo aquí. ¿2 años en Rusia? Sí. Joder. ¿Y nos podrías decir algo en ruso para la audiencia ruso parlante de Radio Tarascá? ¿Nos podría decir escuchar todas las semanas Radio Tarascá? En ruso. Каждая неделя слушайте Radio Tarascá. Fíjate, niño. Lo tienes ahí archivado, Daco, a ponerlo. Eso lo vamos a poner nosotros, ya verás, fíjate. Ha quedado bonitito. ¿Y por allí se escucha mucho esto, entonces? Por Rusia. Esto, no el programa, sino lo que está sonando ahora, mira. Es muy popular, sí. Eso era, sí. Si levantamos de la cama, ponemos esta música, sí, eso lo es. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo levantarte, relleno? ¿Cómo levantarte y escuchar esta música? Esta no es la música del Tetris. Esto seguro que la has escuchado tú en algún recreativo, ¿verdad? Sí, claro, niño, lo he escuchado yo cuando iba por ahí, por el camino viejo que salía de los recreativos. Esto es la música del Tetris, fíjate, macho. Ahora nos vamos a poner un poco serios. Exactamente, lo que sonaba era la música del Tetris, del videojuego, que más de uno lo conoce. Pero poniéndonos serios, es muy complicado montar, chicos, una empresa a día de hoy. Os lo han puesto difícil un tanto los responsables, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hace falta, creo yo, ciertas dosis de locura para hacer algo así. Y además, si usas inglés y lo que es el tema burocrático administrativo en España ha sido como bastante... Porque además vosotros dos os encargáis prácticamente de todo, el proceso editorial, ¿no? Hacemos todo. Sí, como traducción, de edición, de maquetación, de todo. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Quién es el que cocina? ¿Quién es el que lleva los pantalones en esta relación? James cocina. James cocina, ¿no? Bueno, yo cocino, Mariana hace todo. Yo hago todo lo demás. Sí. Porque entre vosotros dos, este año es el aniversario, además sabemos, de la caída del muro, a pesar de la crisis. Parece que no es mal momento, ¿no?, para editar a comunistas y bolcheviques, nunca mejor dicho. Bueno, nosotros de hecho nos conocimos en un college de Oxford que tiene mucha, mucha reputación de ser un college de comunistas, como una cuna de comunistas en Inglaterra, y hay muchísima tradición, ¿no? Y Jens pertenecía al Partido Comunista de Oxford, a los jóvenes comunistas, eran 5. ¿Qué recuerdas? Jens, y 4 amigos suyos. ¿No? ¿Cómo lo recuerdas, Jens? Mariana, no exageras, son 3. Gente. Es que un día fui yo. Entonces. ¿Y cómo fue? ¿Pegando carteles? Sí, pegando carteles, organizando demostraciones, bueno, demostraciones de 3 personas. Manifestaciones. Manifestaciones, sí, de este tipo, pero sí, un poco... Divertido. Divertido. Bueno, presentarnos un poco. Vamos a hablar de estos dos primeros libros de vuestra editorial. ¿Cómo era el nombre, Nevsky? ¿Qué Nevsky significa? Bueno, se refiere a la perspectiva Nevsky, la famosa perspectiva Nevsky de San Petersburgo, pero el nombre es en inglés porque, como, bueno, James es inglés y un poco nos conocíamos en Inglaterra, queríamos dejar un poco ese pasado nuestro en lo que es la editorial, ¿no? Ese nombre en inglés, sí, es la perspectiva, sí, sí. Nevsky, básicamente. Aquí suena más moderno, ¿no? Suena un poquito, sí, la verdad que suena un poquito más moderno, igual que aquí hemos encontrado esta canción, a ver si os suena también. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky. Perspectiva Nevsky, ¿eh? Qué bonito. Habéis escuchado, ¿no? Sí. ¿Qué nos podéis contar? De la perspectiva Nevsky. ¿O de Franco Battiato? De Franco Battiato, de la perspectiva Nevsky, de esa mezcla. Bueno, es que de hecho la idea del nombre, que se llame Prospects, perspectivas en plural, indica un poco eso, ¿no? Las muchas ideas que esta calle tan especial en Rusia, que es un lugar muy simbólico, que aparece mucho en la literatura rusa, las muchas ideas, las muchas manifestaciones que ha tenido, ¿no? Y cómo todas esas perspectivas, todas esas ideas pueden aglutinarse y podemos hacer algo nuevo con ellas, ¿no? Queremos, de hecho, publicar obras de gente muy conocida, pero sus obras menos conocidas en España, que no han sido traducidas antes. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Buscar una nueva perspectiva dentro de lo que es una, claro, una arteria de la cultura rusa. Porque alguien que piense que la literatura rusa trata de historias aburridas o que es algo muy complicado, ¿son buenos vuestros libros para empezar o nos recomendáis algún autor para introducirnos en esto que no sea más...? Son perfectos nuestros libros porque los dos primeros que tenéis aquí son libros de relatos. El libro de Pushkin, que Pushkin es un gran autor ruso, pero es un libro de relatos muy divertido, con mucha ironía. Fue la primera vez también que un escritor se fijó en la gente del pueblo, fue buscando gente por las aldeas para contar sus historias, y realmente son unos cuentos encantadores, ¿no? Y bueno, cuentos góticos, que os voy a decir, de la literatura gótica está ahora de moda. ¿Es? Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, eso sí, gótico, verdad. A la vuelta, oye, de la esquina te encuentras con 5 o 6. Pero yo digo una cosa, que la literatura ahí en Rusia está marcada, ¿verdad? Porque a lo mejor habría censura en Rusia cuando el comunismo... Bueno, ¿habría escritores que estaban censurados? Bueno, casi todos los escritores, incluso Pushkin en el siglo XIX, XVIII, que ha tenido, sí, ha sido personalmente censurado por el zar. O sea, que puede haber hasta literatura que a lo mejor ni ha salido a la luz. Efectivamente. No, exacto. Y como siempre ahí, los escritores expuestos, ¿no? Es una pena ahí a la falta de expresión, la libertad de expresión. Por quien sea, ya por las personas o por los artistas. Muy bien, nosotros aquí en Radio Tarascá también ponemos música, ¿no? Radio 3, una emisora de música, ya sabéis. Pues queremos ponernos un temita que escuchéis, a ver si podríamos traducirlo al ruso. Esto es en español y es un grupo que se llama Agua Tofana, ¿vale? Con componentes, uno de los componentes conocidos son Elio Sagües. Y han sacado este nuevo disco y el disco se llama El Veneno. Vamos a escucharlo y a ver lo que nos podéis decir de ello. El Veneno. Divulgo, señalo y destruyo. Soy verdugo, alcance doy al opresor del yugo. Llorones del sauce, llorona. En la lona donde tu precio es una limosna. Soy moneda sin valor, capital, un criminal sin bandera, manteniendo su ideal y por ti a mi manera. Aunque Chile no recuerda a Amanda y España olvida a Carmela. Estoy en la pared hacia el barranco. de cara al pelotón, fumando tabaco, último deseo, desestimo, dinámico el mundo al mínimo, un simple sí, no, sin abrazo, descanso esparzo al que mira al infinito en busca de un balazo, soy el invicto, desde mi cuarto, en el distrito 11, en la ciudad de Marte. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Por qué del sexo? ¿El porqué de la misión? Nuestro orgullo en cada canción. ¿Quién es? ¿Quién? I'm proud to be alive. Él nunca huyó, prefirió caer en el foso. Siendo un mocoso demostró su valentía. Cuando todo vale, vería cosas que jamás haría. Aprecias los signos en su mirada. Si de verdad manejas, tienes la boca cerrada. Humildes y honrados, pero con dos cojones para morir por lo que soñamos. Según de dónde vienes, es como aprendes. Y todo lo que tienes es solo lo que eres. ¿Entiendes? Que el orgulloso roba a veces por necesidad y otras veces para humillar. Todo sobre el tapiz pretenden brillar, pero él tiene la bola 8 de este billar. Atrapado en la línea que divide el mal del bien, la desidia le oprime y se tatúa en su piel. ¿Quién es? ¿Quién? ¿El porqué del sexo? ¿El porqué de la misión? Nuestro orgullo en cada canción. ¿Quién es? ¿Quién? I'm proud to be your dad. Se va el ideal en la atmósfera. Lo tenían muchos pero nunca volverá. Sigo siendo yo valorando el Tao, tajeando en el cristal, expulsando vaho exquisito. Lo prohibido en tu oído desde hoy, diluido en la bañera. No volverá Cupido sin ti. Seguiré como soy, con sonrisa en boca y un bote de gasoil. Trabajo y más trabajo sin pausa. En las manos tienen callos los rebeldes con causa. Por eso conciencia mi orgullo y te enseño la revolución del nuevo milenio. Kael y Elio, los que crecimos entre dominicanos, españoles y argelinos. Te lo dejamos claro, no es raro que el chico sea malo en el barrio si su salario es tan bajo. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Por qué del sexo? ¿El por qué de la misión? Nuestro orgullo en cada canción. ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, ¿cómo sonaba esto de agua, agua tofana? Que se puede traducir, ¿no? Todo es traducible. Veneno, James, a ver. ¿Yad? Yad. ¿Yad? Yad. Veneno es Yad. Solo eso, Yad. Directamente, pues mira, vamos a tener aquí a Elio y al resto del grupo, seguro, próximamente, para que nos comenten todo sobre este disco. Y se lo diremos, Yad, diremos. Pues mira, estuvimos aquí con Marian Bia y con Jace Womack y... Womack... que sí. No se me olvida la K. Y a veces soy propenso a ello. Pues contarnos un poco sobre Rusia Gótica, porque es el segundo libro y creo que son tres escritores basados en... ¿Tres? ¿Sí? Seis escritores. Y sí. Son relatos que además el prólogo está del libro está escrito por Spido Freire, que fue Premio Planeta en el 95. Sí, a Spido le encanta la literatura gótica. Los cuentos oscuros, ajá, los mundos extraños, y se lo pedimos. Y bueno, una chica muy generosa y muy inteligente nos ha hecho un prólogo fantástico, muy ameno. Bueno, así como son los cuentos. Hay cuentos de hombres lobo, de demonios, de brujas. De brujas. Uy, a mí me gustan estos temas, niño. A mí también. Halloween. Sí. Es nuestra apuesta navideña, Rusia Gótica. Creemos que está muy bien para como regalo de Navidad. Pues ya sabéis, oyentes de Radio 3, Rusia Gótica, un buen obsequio y siempre cultura, cómo no, ¿eh? Está a lo mejor tener por la noche y te da miedo. ¡Joder, macho, ya estamos con la puerta! ¿Y qué decías, gente? Que por la noche... ¡Ay, que me vale, y voy! Que te da miedo. ¡Va, venga, voy! Venga. Voy en moto, dándome el aire en la cara. Y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, disculpad, estábamos hablando con Marian Bia y Jace Womack. Hola, buenas tardes. Y es que ha llamado Barry Harper. Os presento Barry Harper, los responsables de la editorial Nesky. Hola. Buenos pet. Muy bien, muy bien, muy bueno. porque hace fomentar, ¿vale?, esa escritura rusa, poderla traducir al español. Pero ya lo conocía usted. Y podernos enterar de todo. Por supuesto, Juan Manuel. Ya conocía usted, pues yo que se lo iba a preguntar. Mira, para, si no le conocéis a él, Marianne y James es. Barry Harper es un poeta. Que de 50 y pico, bien. El y pico no le conocemos, y viene aquí, nos acompaña casi todos los viernes. Él viaja con un sidecar y es pues un hombre dedicado a la poesía, entregado a la poesía y a su vida, ¿no?, que es un poco especial y particular. Y bueno, casi siempre coincide con el invitado, y mucho más cuando se trata de libros, ¿no? Él tiene una forma muy curiosa de Versátil de crear la poesía. Y nada, pues estábamos hablando con ellos, señor Barry Harper, que es usted nombre de respuesta de algún concurso de Navidad, y que tienen dos libros, mire, Historias de Belkin y Rusia Gótica, que te lo recomiendo ahora para las fechas de que vienen, de Navidad, de lobos, de Halloween, de brujas. Para por la noche. Para le echa un vistazo brevemente. ¿Y qué tal entonces? Perdona, porque es que el viernes pasado no tuvimos programa. ¿Vino usted? Por supuesto que vine. Ya me lo han dicho. Estuve llamando por lo menos media hora. Llamándome. Y me dijo una chica de aquí al lado. La de la tienda, ¿no? La Loli. Ve, señor Benny, que no están. Es que había un especial desde el Círculo de Bellas Artes, creo. No sé si me equivoco. Y que se me olvidó avisarle de que no habría programa el viernes pasado. Entonces, discúlpeme, se lo digo aquí en antena particularmente. No hay ningún problema, tus disculpas son aceptadas, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo ha cogido usted en su cuerpo el frío? Pues en realidad lo llevo muy mal, porque el hueso de mi cuerpo se queda endurecido dada mi edad avanzada. Muy bien, ¿sabe usted que en Rusia hace mucho frío? Y que estos libros son traducidos del ruso al español. Usted tiene un español un poco particular en la forma de utilizar el diptongo y el hiato. ¿Nos va a deleitar con algún poema dedicado para Marianne Bia y James Womack y esa editorial Nesky Prospect? Pues vamos a ver qué pues sale por la cabeza de Barry, ¿no? Así de forma. Pues venga, vamos a cambiar de torna y a escuchar a Barry Harper. A ver si os gusta, chicos. Alexander Pushkin, ¿qué nos pretendes contar? ¿Un libro dubitativo a la hora de narrar? Haciendo ver al lector algo sensacional, creando una confusión y a la vez tranquilidad. Recuerdo un fragmento triste, con algo de complejidad. Es cuando la madre de Maxa, marido quiere dar. El joven murió en Moscú, tras el ataque francés. Cuánto le añora Maxa, guardando las cosas de él. Habiendo nacido en Rusia, en 1799... viniendo de familia noble, como hacen sus temores y los llantos y fatigas, y también los desamores. ¡Muy bonito! ¡Qué bonito! Rellenito, que te comes el micrófono. ¡Qué bonito! ¿Os ha gustado? Sí. Yo tengo que decir que a mí también me ha impresionado y que usted ha venido hoy con los deberes hechos o los ha hecho aquí a la carrera y parece que ha estudiado toda la semana. Barry Harper es Barry Harper. Y poco te voy a contar que con mi marcha tan triste yo me tengo que marchar. Bueno, hasta luego, Barry Harper. Mira cómo se pone el casco. Impresionante. Pues nada, seguimos aquí. Vaya visita, que tenemos más cortas. ¿Os habéis quedado flipados, no? ¿Qué podéis decir a esto? Qué bien observado está el libro, me ha encantado. Sí, es la primera vez que alguien me ha dedicado un poema. Sí, sí. Pues siempre hay una primera vez para todo, sí. Dicen. Bueno. James. Pues, chicos, nosotros, poco más. Ha sido muy grata vuestra aparición aquí a los micrófonos de Radio Trasca, de Radio 3. Estos dos libros, Historias de Belkin, Rusia Gótica, que recomendamos. Y que desde aquí, pues, pues apoyamos la gran labor de ser emprendedores, y más en tiempos de crisis, ¿no? Y encima que os decantéis por algo constructivo y positivo montando una empresa como es, pues como es la cultura, ¿no? Y mucho más los libros, y a veces queremos acercarnos sobre todo a, pues eso, a lecturas que no están al alcance por nuestra falta de vocabulario, por nuestra falta de idiomas, y que vosotros, pues con esa labor, podemos llegar hacia estas escrituras, como dice Barry Harper. Muchas gracias, Marian, James, y que tenéis aquí los micrófonos. Muchas gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias. De hecho, esa es la ideología de Nieski, acercarlo a todo el mundo, ese tipo de literatura. Así que me encanta que hayas terminado así. Pues muchas gracias. Os acompaña Reyenito, ¡sí, hombre! Mackeinhan, y hasta la próxima. Hasta luego. Dase Daniel. Es verdad, voy a decirlo. Es pasiva des das Fidania. Adiós y hasta la próxima, en ruso. Chao. Chao. Ahora que el aire no es viento, Guadalupe dice la mano. Soplo fuerte porque corro a contraviento, subiendo las calles de mi ciudad. Soplo fuerte porque corro a contraviento, subiendo las calles de mi ciudad. La mano, así canta Guadalupe, ahora que el aire no es viento, en este disco. Y seguimos aquí en Radio Tarascá. Oye, ya, y fíjate que justo cuando voy a hablar, macho, suena la puerta. ¡Voy! ¡Levántate ya! Andrés Anguita. Juan Manuel Montilla. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Reyenito Mackeinhan? Aquí estamos, niño. Aquí estamos, trabajando un poquito, ¿no? O hacemos que trabajamos. No, y trabajamos de verdad. Sí. Sí. Oye, qué saturación, ¿no? De correos electrónicos. 200 y 300 mil correos, vamos. Una locura. Andrés, dijimos que íbamos a dar salida a los correos. Sí. En el programa pasado, pero al final no, entonces hicimos noticias en profundidad, y al final por tiempo pues no pudimos meter los correos de la gente, así que vamos a darle salidita. Están ya ahí puesta la pantalla. Efectivamente, están aquí en pantalla, impresos, los tenemos por todas partes. Silvi, una nueva oyente. Silvi, una nueva oyente, sí, dice: Langui, soy unos máquinas, el programa lo escucho ahora por primera vez, o sea que fíjate. Pero he estado a un par de conciertos vuestros, la sección, y ole con ole, artista. Seguí haciendo esas canciones y grandes letras, que son los mejores, a Chacho. Chacho, pues un saludito para Silvi. Jessica, 23, dice. Jessica, dice: sois los putos amos, mira qué paso, a ver si paso por Pan Bendito para daros un abrazo, nunca os encuentro, ¿eh? Anda, seguís así, soy la prueba de que si algo quieres, lo consigues. Un besazo, Jess, 23. Pues ya sabes, si algo quieres, Jessy, consíguelo. Fernando Barboza, desde México, dice. Desde México nos escuchan. Te escribo. ¡Ándale, Martín! Ándale, te escribo desde México. El Reyenito con un sombrero, ¿no? Y comiendo chile. Aquí. Jartándote de chile, ándale, gordo. Escribeteándolo. Que luego te va a costar, Reyenito, de tanto comer chile, te va a costar sacarlo. Pues, venga, ya está bien. Venga, ya está bien. Bien, bueno, ¿qué es? A ver, Fernando, ¿qué nos dice Fernando? Fernando, que dice: te escribo desde México, el sábado vi la película El truco del manco. Bueno, muy buena actuación, inspiradora. A seguirle echando huevos a la vida, y un abrazo. Pues a seguirle echándole huevos y chile. Ahí está, ole. Jalapeño que pica un poquito. Quique, ¿qué dice? Directamente, Quique dice: buenas, fenómenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice: ¿qué pasa? Que el sábado en el zoo estabas muy serio y agobiado por los seguidores. Te pregunté por Reyenito y Osumo, aún sigo esperando que respondas, jajaja. Ja, ja. No te preocupes, que es el precio de la fama. Un saludo y a seguir siempre en vuestra dirección, haciendo lo que os gusta. ¿Pero qué estabas en una jaula tú, metido? ¿En el zoológico qué? En el zoo, bueno, con la familia, anda, joder, Quique. ¿Te vi por allí? También, ¿sabes lo que te digo, Reyeno? Es que no soporto salir a la calle y que me pregunten por ti. Oye, ¿por qué, macho? Pues si los seguidores te preguntan por mi salud, se interesan por mí, hermano. Pues para que veas, Paco Santa dice... Paco Santa, bueno, nos escribe aquí un correo bastante largo, que es amigo del Cholo. De nuestro amigo Cholo, colaborador de Radio Trasca, que hace mucho tiempo que no le llamamos a Cholo. Ahí, pero... Y sabemos que hace poco ha venido aquí al derbi que se jugó con el Atlético de Madrid-Madrid. No, él vino a trabajar, ya sabéis que él está relacionado con los vinos, exportación y demás. Sí, pues... y vino. ¿Y qué dice Paco? Nada, que le gustó mucho el programa en el que escuchó al amigo Cholo, Cholo el japonés, y él se dedica a esto de los vinos y a la tierra de Yecla. Y entonces, pues bueno, pues invita al Cholo a que vaya allí a Yecla a visitar y a gozar de sus buenos caldos. ¡Joder! ¡Sus buenos caldos, joder! ¡Madre mía, los calditos! Si es que Radio Trasca acerca la amistad. ¿Cómo? Mucho más. José, un nuevo oyente, dice... ¿Qué pasa, Langui y compañía? Hoy es la primera vez que escucho un programa vuestro, pero no vuestras canciones. Me pasaba igual que al primer oyente. Gracias también por el libro de 16 escalones, que se lo está leyendo, que está muy currado, Langui, de verdad, que te admira un montón, que eres un fenómeno. Y que te lo dice de corazón, que espera que leamos este mensaje, lo estamos leyendo, y que nos vaya todo de puta madre. Un abrazo, gente. ¡Muchas gracias! Un abrazo para ti. Pues que a ti te vaya igual. Jessica Rey dice... ¿Cuándo puedo ir a la radio a veros? Me hace mucha ilusión poder conoceros. Muchos besos y seguir así. Pues esto es la radio de todo, relleno, ¿a que sí? Aquí estamos. Que insista. Puerta, calle, solo tienes que adivinar la dirección y llamar y estarás aquí de O si insiste mucho y nos escribe algún correo a radiotarasca@rtv.es. Exactamente. Y está por aquí por Madrid, si de verdad la hace ilusión. Pero no le vamos a decir la dirección. No. Se busque en la vida y que es eso. Es. Si estás en la puerta, claro que podrás entrar a disfrutar de un programa aquí en las tardes del viernes. Adri, Minimotero dice. El Minimotero dice, me gusta mucho el programa y la música. Recuerdos para todos. Muy bien. Y por último, y además, Lurra... Etcétera, etcétera. Chula. Sí, Lurranalúa, Alex... Uf. Quillotrina, Fernando, Jesús. Justo del Pamben, Rocío Fernández y mucho más. Y mucho y un más. Saludo no muy estar. Especial bueno. De un amigo que nos escribe mucho, que en nuestro informe del aviso de cuotas, es nuestro amigo informe de aviso de cuotas. ¿Quién es ese? Nos escribe mucho. Es el que nos avisa que la cuota de correo está llena, que tenemos más del 80% petado. Ah, eso es una cosa que te salta, ¿no? Directamente sí, al correo. Sí. Nos llama el informe de aviso de cuotas. Eso debe de ser las tres cestas que estamos regalando, que estamos rifando para diciembre, ¿no? Haciendo estragos. ¿Cómo van los correos ahí? Un montón, ¿no? A tope, no, en serio, echando humo, ¿eh? Ya vamos por las tres cifras de correos. Por las tres cifras de correos. Ya hay más de centenares de correos. Más de 100. O sea, y solo tenemos tres cestas. Pero eso sí, la gente está dejando su nombre y con ello el DNI, el número de DNI. La gente suele dejar su nombre, las dos preguntas y el DNI. Sí. Para lo que queremos somos muy... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Ponemos sí. Empeño. Para ponemos lo que queremos, empeño. Lo hacemos bien. Ya sabéis, es que de esta forma ponéis el número de DNI y así pues no tenéis la posibilidad de que nadie pueda repetir, porque si no uno se mete 20 veces y yo solamente metí una oportunidad. Muy bien, Andrés Anguita, ¿te vas en tu cigüeñita o qué? Sí, es mi cigüeñita, ¿eh? ¿Por qué? Que no, porque rima. Andrés Anguita, ¿verdad? Cigüeñita. Sí, es que está, tiene un vocabulario, Juan, sí, última vez. Pues, me ha dejado anonadado. Allí me voy. Pues nada, a hasta París. La próxima y a París, sí, ni más ni menos. Pues la próxima semana, noticias en profundidad. En profundidad. Venga, arrímenme. Y abrimos una nueva sección. Everybody needs somebody. Poesías, ¿qué? La gente que mande sus poesías, que mande sus escritos, ¿no? Sí. ¿Lo hacemos? Sus dodecasílabos, sus alejandrinos. Pues ya está, entonces lo vamos a hacer así. Para la semana que viene, también al correo radiotrasca@rtv.es, mándanos de la edad que seas, pones tu nombre, arte pones mayor. La edad y pones una palabra, la que arte tú quieras. Arte menor. Tú imagínate, José, 26, y dices la palabra que quieras. Funcionario del Estado, tal. Bueno, una palabra, relleno, una palabra. Que maleta, inspire, ¿no? Estantería, claro. o libertad, Navidad. Lo que quieras. Nombre, edad y palabra. Y con ello, pues, nos mandas tu poesía, que aquí la daremos salida también. No te digo nada, Andrés Anguita, cuídate. Venga niño. Cuida a tu cigüeñita también. Hasta la próxima. ¡Se ha mandado a abrir la puerta, que hace mucho aire! ¡Fequito! ¡Se la ha volado! Si te lo he dicho yo. Mira, relleno, ¿qué te recuerda, eh? ¿Listo? ¿Eh? No beba más bosca. No beba bosca. No beba más bosca, que nos han dejado aquí una botellita. Aquí, los invitados, ya sabéis, que han estado de la editorial Nesky Prospect, Marian Bia y Jace Womack, que nos han dejado una botellita de bosca. Yo no le estoy dando al bosca, ¿eh? Yo un poquito, Juan Manuel. Y nos ha dejado este recuerdo, esos libros del ruso traducidos al español, Rusia gótica, historias de Belkin y sobre todo esta música que nos ha dejado que no nos podemos mira. Quitar de ella. Mira, vamos a bailar. ¡Perestroika! ¡Claro! ¡Pasiva! Acento en la I. ¡Échate a tu boca, ¿no? No, yo no quiero boca. Tú sí. Yo no. Esto es gorda, ¿no? Mira. Dale rienda cuidado, suelta. Cuidado, Juan. Mira cómo levanto el pie. Mira. Bueno. Ey, ya verás. Ey. Bueno. Ya está llamando. Joder, ahora me estoy pasando. Cuando uno se pone a bailar, ya va. Buenas tardes, tardes. ¡Hombre! Francisco Orgullo, el dietista. ¡Pasa, profe! Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, artista de las ondas hercianas? Pues aquí disfrutando de la tarde. Lo malo que ya pues la tarde se va viniendo abajo. Por lo menos la de Radio Tarascal, ahorita que tenemos de 5 a 6. Bueno, ya va cayendo el sol, claro, ya está oscurecido. Francisco Orgullo, ya sabéis, oyentes de Radio 3, que es el dietista que yo contraté para que llevara a Rellenito a buen camino, para que Rellenito pierda esos 25 kilos que le he pedido antes del 25 de diciembre, si no, se va a buscar trabajo donde yo me sé, la empresa de trabajo temporal. Pero... es lo que tiene, al que algo quiere, algo le cuesta. ¡Con Rellenito. Amenazas! No, es que yo ya estaba pues oprimido haciendo el programa entre la pared y el cuerpo, la anchura que tiene Relleno, y está haciendo un buen trabajo porque pesaba 100 kilos. Efectivamente. Y en dos programas, en dos semanas, ha recortado 7 kilos. Nos ha quedado 23 kilos, vamos. El 93. El 93, perdonad. La semana pasada no hubo programa por el especial, hay que decirlo, pero esta semana entonces ha tenido hoy... 15 días para estar entrenando y sobre todo vigilando también su alimentación. Y exactamente. Y tendrá que haber recortado el doble de kilos por ser dos semanas acumulativas. ¡Mira! ¡Otra vez la bebeo! ¡Mira! Que encima ha venido acatarrado porque dice que le obligas a ponerse una camisa sin mangas para hacer el ejercicio porque no se quede el sudor, ¿no? Que... es claro, que suda para mucho. Claro, como suda mucho, le hemos puesto unas camisetitas de esta de Decathlon que se quedan bien pegaditas, que son así elásticas. Y así transpira mejor. Y así pues va transpirando mejor y se va liberando de esa grasa que le va sobrando y que la suda día a día. Sí, porque Rellenito suda de la... ¿Y sabes lo que ha pasado? ¿Eh? Que no se ha abrigado y dice que después del ejercicio que hacéis ahí en casa, que sale a la terraza y que claro, con estos cambios de temperatura ahora, que parece que en verdad estamos en Rusia, que mira, que tiene la voz tomada. Bueno, pues eso, vamos a recetarle unos complejos multivitamínicos. Zumo de naranja. Zumo de naranja, concretamente, también. Va a venir estupendamente. Un vasito de naranja natural. Porque vamos a hablar de nutrición. Vamos sí, a hablar. Porque sabemos que usted nos va a dejar un consejito todas las semanas, además de llevar a Rellenito a buen camino. Tú, Rellenito, ya te estás descalzando, quitándote los calcetines, la ropa no. Oye, ¿y por qué no lo habéis puesto esto un poquito aquí de moqueta, macho? Siempre te quejas igual del suelo de la báscula. Bueno, está pero frío. Yo la semana que viene voy a traer aquí un felpudo, que sea, me lo pongo aquí encima. Vale. Bueno, tú vete preparando, Rellenito, para pesarte y vamos al consejo semanal rápido de Francisco Orgullo. Para estar en forma, para perder grasa y ganar músculo. Pues hemos hablado de formas de comer, la dieta cetogénica o cetónica, que se basaba en estar 16 horas sin tomar nada y 8 horas comiendo lo que queramos. Que yo la he practicado, la llevaba practicando, bien, claro, pero ahora más aún, antes me preocupaba más, decía, joder, que es que no desayuno, es que con el trabajo... Eso es que no evita... Y ahora, después del otro programa que usted dijo que, pues además, digo, pues mira, estoy haciendo bien. Uno. ¡A mí qué calcetines tengo, mira! Muy feos. Anda, mira. ¡Qué guapo, no! Eso evita que no acumulemos grasa. Pero también, por otra parte, la típica forma de comer que siempre nos aconseja para perder grasa es, para empezar, beber mucha agua, todo el tiempo bebiendo agua. Como un pato, ¿comprende? Todo el tiempo bebiendo agua, como un pato. Ahí estamos, con el botijo en la mano. Ahí estamos. Y después intentar evitar en todo lo posible los lácteos, leche, queso, todo eso fuera, yogur, todo fuera. Lactimel también. Lactimel fuera también, para ser radical. Y también fuera todo lo que es hidrato de carbono, fécula o cereal. Fuera pasta, fuera arroz, fuera pan y fuera bollo. Y fuera también todo el azúcar. Aparte fuera de eso, el mueble, fuera el salón, no. El perro, el gato, sí, fuera la suegra también, hola, fuera Rafaela, por la ventana. No, sí, aparte de todo eso, podemos comer lo que queramos, todo tipo de carne, todo tipo de pescado, todo tipo de fruta y verdura. Que eso es lo que hace para perder líquidos. Claro, teniendo esa alimentación, pues vamos a asegurarnos que no vamos a comer mucha porquería. Nuestro cuerpo va a estar siempre limpio, con buenas proteínas que le van a ayudar a aumentar músculo. Y cuanto más músculo tengamos, más grasa vamos a quemar, porque eso es así. ¿Me puedo sentar es una un rato, ecuación. Juanma? Claro, y entonces vamos a conseguir concretamente un metabolismo en general más rápido y además muy fluido y una alimentación muy equilibrada. Y bueno, al carecer de hidratos, ¿verdad? Vamos a digerir mejor y no vamos a engordar ni a acumular barriga. Que eso es lo que... Todo eso que me ha dicho usted que hay que recortar es lo que Rellenito ya no toma. Eso es lo que le está haciendo, efectivamente. ¡Tíame! Sí, es verdad, también le digo a nuestro oyente que es conveniente un día en semana comer aquello que no nos permitimos durante la semana, darnos un capricho. Un día en semana podemos comer comida rápida, podemos hartarnos de lo que queramos, de hamburguesa, de pastel. ¿Has visto? Si te lo he dicho yo que puedo comer hamburguesa. Eso un día solo en semana. Pero hombre, lo que pasa es que Rellenito ha estado dos semanas y sabiendo que yo me conozco a Rellenito, porque todos los viernes, pero como sabía que el viernes pasado no había programa, este ha podido coger. Y que ahora mismo, al principio de este proceso, ¿verdad? Hay que estar un poco más encima para que funcione mejor, un poco más de choque y más radical. Ya cuando pierda bastantes kilos a los dos o tres meses, pues ya te relaja y una vez en semana toma lo que quieras. Pero estoy notando yo una cosa, Juanma. A la vez que pierdo kilos, pierdo pelo. Eso ya lo perdías eso, antes. No. Tú, a la vez que ganabas kilos, también perdías pelo. ¿Sí? No te tires el pingüí con los oyentes de Radio 3 Relleno, no. Así que súbete a la báscula. Muy bien ese consejo por Francisco Orgullo, que claro, debemos perfecto, de seguir. Muchas gracias. Aquel que quiera, aquel oyente que quiera, pues puede seguir, porque pues siempre complementa a una buena salud, ¿verdad? Claro, para estar además más activo y más saludable, si te alimenta mejor. Todo voy repercute. A coger las pesas. A ver, Rellenito, sube. ¡Venga! A ver, Dago, que vamos a pesarle. Una pesa, otra... Échate para allá, gordo, échate para allá. ¡Échate para allá! Una pesa, dos... Ahí va, aquí. ¡92! ¡Toma! 92 kilos está... Pero... ¿Cómo que 92? Esto no me cuadra. Eso está mal, espérate, que me bajo y me subo. ¿Cómo que está mal? A ver, está venga, mal, súbete otra vez. A ver, kilo, me está dando ya el mal aroma en el olfato de que tú te has tomado toda la ligera estas dos semanas. A ver, kilo... Pongo la pesa. La otra bueno, pesa. No hay que desmoralizarse si el resultado tampoco es lo que... Usted calle, Francisco Orgullo, que usted va a tener también la culpa. A ver, ay, saliendo Dios. El tique. 92 kilos. ¿Pero qué dice, bueno. La máquina no se eso equivoca. Es imposible. Ya me encargué yo de coger una buena máquina. Mira, si me compro otro cinturón, mira. No me puedes decir que has perdido solamente un kilo en estas dos semanas. Pero que eso está mal, Juanma. No está mal. Eso ha sido técnico. Que el viernes pasado no teníamos programa y tú ¿cómo? Te la has tomado a la ligera y tú estás diciendo que entre otros ha dicho que poquito, y usted ha dicho que a veces sí puede comer una hamburguesita de un tal y es que no le puede estar dando un poquito de manga. Sí, que le da uno la mano y se coge. Bueno, ¿qué pasa? Si estuve ahí arriba donde las hamburguesas gigantes solo me comí una. ¿Qué quieres, macho? Francisco. Vamos Orgullo. A tener que darle más fuerte, entonces vamos a entrenar mucho más duro no, la semana lo que viene. También tiene que estar un poco pendiente, porque no solamente le contraté para que le diga el plan, sino para que esté pendiente, porque este tiene... ¡Quejo mis cuyas! ¡Háblalo en alto, que lo escuche! Pues, parece ser que si no está él encima, que tú... Pero que niño, que yo estoy haciendo lo que arrasas. Me dice este hombre. Bueno, yo te digo una cosa, estás en 92 kilos ahora mismo. Eso está mal. Ah, no está mal y no te voy a volver a pesar, no tenemos tiempo además. Y que no está mal, no nos hemos equivocado. Relleno, tú sabrás. Oye, tú sabrás. Si yo, macho. Tú sabrás, me hemos quedado, colega. Me hemos quedado. Bueno, pues nada, pues. A ver, pues comeré espinacas y. Comeré espinacas, mira, que me voy. Yo que venía si con el ímpetu. Cualquier cosa. Me voy. Oyentes de Radio 3, me voy mosqueado. Pero cuidaros el tobillo y ser buenos este fin de semana y el resto de la semana, ya sabéis. Meteros ahí, meteros en los podcasts para escuchar el programa y si ya lo habéis escuchado, votar y así sabremos. Me voy mosqueado. Adiós, Francisco Orgullo. Joder, macho. No sé yo, ¿eh? Adiós. Bueno. Pues nada, pues yo qué sé, Francisco, pero si no he hecho nada del otro es mundo. Es que, hombre, te he dicho que alguna vez puedes hacer algo, pero tampoco todos los días. ¿Y esto con una pastilla de esa de para sudar tampoco? No, esto a base de té rojo. ¿Mucho? Y bebe mucha agua. Pero sí. Y por lo que es la vía del orinal, verás, se te va a ir bastante grasa por ahí. Joder, no puedo claro. Comer otras cosas, yo qué sé, así, para que me lleven un poco. Si es que yo lo que una saunita, vamos a una saunita, pero no una sauna de esa que está... Hay que tener cuidado también a que sauna, pero... No, mira, para Francisco. Que pierda lo que es el exceso de líquido, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir una cosa. Es que este hombre es la que me está mosqueando ya. Porque es que me quiere echar de trabajo. No, me le quiere echar, hombre. Sí, quiere que tenga una salud mejor, una salud más fuerte. Que se quiere deshacer de mí. Para que tenga mejor aspecto. Va a pillar manía. Ahora mismo no, si tú y yo ropa te voy a meter una caña ahí. Que sí, mira. Venga, vamos a bueno, discutir nada. Esto ahora afuera. Porque... ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! We are not together.